Com no hi ha res perfecte i la perfecció és una mica feixista, m'assusteu. Llavors autoorganitzo la ràbia i la por i el dolor. I fem ràdio. Dignitat Rebel és una mica això. Organitzar el dolor, la ràbia i prendre la paraula contra el poder. Ràdio Autonomia, una vegada més, Dignitat Rebel, i tenim un poema. La habilidad que posee el amarillo como centro de un núcleo a punto de estallar se considera mano dueña que escribe su monólogo callando. Luego la tierra aviva el primario, reclama el terciario de lo arado y se abre en camino con la duda. La tierra de la carne y su sonido cuando quiebra cada molécula de solidez. El estallido de una árida voz, la historia de tu vida, que rosa pulveriza la calma. Noche abierta, cae. Cae. Cayendo. L'havíem llegit amb Rosa, amb Borja Rosa, em presento, i estem fent ràdio, no? D'alguna manera, caiem, no caiem, i caient, estimem la comunicació contra el poder, com deia, i Dignitat Rebel una vegada més. Avui des del carrer Requesens, una miqueta encantonada amb Príncep de Viana i Cal Robert, que ens acolleix amb una truita de patates esplèndida i molt bon rotllo i poesia. Bona nit. Bueno, estamos aquí en Poesía Espontánea los primeros lunes de cada mes. Y bueno, pues podéis venir a tomar algo, que os escribamos un poema con tres palabras que nos deis y bueno, sobre todo a disfrutar de la espontaneidad y de la creatividad y de pasar un buen rato, como siempre. Un saludo. Cal Robert, carrer bueno. Requesens, número 7. Número 7, 7 veces 7. Es verdad. No, una vez 7. 7 de julio yo nací, más el 7 de Cal Robert, ya van 3 7, como el subcomandante Marcos en la selva Lacandona proponía. Nacimos en la noche y en ella moriremos, compañeras. Estamos en un momento de definir las líneas estratégicas del feminismo y del anticapitalismo. Y desde la poesía tenemos herramientas de comunicación como son las radios libres, las radios comunitarias, donde hemos estado practicando un esfuerzo de resistencia en coordinación con la CONAMI, el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas de México, que quieren sacar a ese presidente, Peña Nieto. ¿Cómo lo veis? Aquí tenemos mujeres para sacar a Rajoy. Quemaremos la conferencia episcopal. Mujeres, humanos, por favor. Quitemos a Rajoy ya, o sea, no, ya no mujeres, es algo evidente, bueno, sentido común. Hace unos años escribí un poemario, Maldito seas Madrid, en recuerdo de Chicho Sánchez Ferlosio, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Salut i anarquia, Dignitat Rebel, gràcies per l'humor i la poesia. Poesia espontània. Poesia espontània. Gràcies. Cal Robert, Requesens 7, és... Primer dilluns de cada mes. De cada mes, excepte el mes que ve, que com que és dia 1, doncs ho passem al 8. 1, 2, 3, Ràdio Autonomia. 1, 2, 3, Ràdio Autonomia. Ràdio Autonomia, Ràdio Lliure, Ràdio en directe. Genial.